Muy buenas noches a todos y bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de radio que comienza aquí, ahora, y que el único objetivo que se marca es que cada semana te olvides durante 60 minutos de radio de lo cotidiano, de los problemas, de los disgustos, del trabajo, que desconectes de todo poniéndote los auriculares, dejándote llevar tumbado en la cama o en el sofá, y simplemente disfrutar con los poemas, los versos y la música tranquila que un servidor ha preparado para ti. Mi nombre es José Antonio Laboreo. A partir de estos momentos, si tú quieres, soy Amigo Luna, tu amigo, para compartir, como os decía, sentimientos en un programa que, como este, pues se acerca a ti de puntillas, con pocas pretensiones. Compartir los versos que los oyentes quieren hacernos llegar, los poemas y la música que a veces nos sugieren, como es el caso del día de hoy. Por cierto, hoy cumplo una promesa tras varios programas y es la adaptación a la radio de un relato ganador en el concurso Berceo Lea Gonzalo en su segunda edición. Lo prometí a semanas atrás que iba a hacer esa adaptación y hoy aquí la vais a poder disfrutar. También, por supuesto, versos de diferentes colaboradores que de una u otra forma han hecho llegar o bien los versos o bien incluso los propios libros donde están impresos. La música, pues quitando un tema, el resto es la selección de un servidor, así que espero que sea de tu agrado. Y tras toda esta presentación y comentario de intenciones, comienza ya, si tú quieres, este, vuestro programa La Luna y Compañía. Entrad, entrad y poneos cómodos. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Tus miedos luchaba, tu me La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. Dicen que para todo hay un tiempo. Yo disiento, no lo comparto, no es verdad que nada pueda ser movido. Pienso que costará más, que el camino tal vez se alargue, pero pienso que la meta siempre va a guardar. Y esto lo digo sobre todo en referencia a esas cartas que a veces pensamos, que incluso escribimos, y se pierden o se guardan. Las cartas escritas y predestinadas a no ser nunca devueltas, pues tan siquiera parten. Esas cartas que se hacen viejas en cajones cerrados, que se secan en libros con polvo, o invernan su existencia en diarios olvidados. Si Aladino tiene su lámpara mágica, a veces la suerte sonríe a nuestras amigas las cartas. El recuerdo, o simplemente la casualidad, despierta nuestra apagada pasión y además nos reconforta con su lectura. Cartas cansadas, pero brillantes, gastadas, pero hermosas. Así, queridos amigos, son las cartas perdidas. Y a la casualidad de hoy, a la casualidad de ahora, le doy las gracias. Porque aquí os leo una de esas cartas perdidas. Hoy te pienso y te añoro. Tantas veces preguntándome cosas a mí mismo. Y tan pocas son las respuestas. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué hago yo aquí? Pero nadie contesta. Contigo me pasa igual. Bueno, igual no, porque contigo no necesito respuestas. Me basta con mirarte para comprender lo que siento y necesito. Si hay noches en vela, es por ti. Si la luna me enamora, no hay que buscar culpables. Asumo mi propia culpa. Solo está el mañana. El mañana de volver a verte, alimentándome de ti, respirándote, amándote. Solo volver a verte mañana. Y al día siguiente. No pienso en el final. ¿Hay algo que no lo tenga? al menos en ese camino quedará el recuerdo y tus cartas. No, no pienso en el mañana tan lejano, sino en este, en el de mañana, que me harás feliz con tan poco. Y restaré horas a la noche, y bailarán por ti los planetas. Tengo suerte, porque ahora recuerdo tu sonrisa. No fue antes, no después. En el ahora de conocerte pienso. Así quiso el azar, y el resto no importa. Guardo lo que ya es mío. Los momentos, las miradas, tu sonrisa. Y aquella noche sin horas ni lugar. El secreto de amarte. La esperanza de ser feliz. A veces pienso si yo también seré carta. ¿Me guardarán en un cajón sin acordarse de mí? Triste final, si no existiera la esperanza que un día despierte a la casualidad, al recuerdo o al azar, para invitarte a sentir y a compartir aquellos momentos, aquellas cartas guardadas, olvidadas, aquellas cartas que me hablan de ti. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el hijo se cayó, se lastimó y gritó. Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo en algún lugar de la montaña. Con curiosidad, el niño gritó. ¿Quién eres tú? Recibió la respuesta. Enojado con la contestación, gritó: ¡Cobarde! Miró a su padre y le preguntó: Papá, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? El padre sonrió y dijo: Hijo mío, presta atención. Y entonces el padre gritó a la montaña: ¡Te admiro! La voz respondió: ¡Te admiro! ¡Te admiro! ¡Te admiro! ¡Te admiro! ¡Te admiro! De nuevo el hombre gritó: ¡Eres un campeón! La voz respondió: ¡Eres un campeón! El niño estaba asombrado, pero no entendía. Luego el padre explicó: la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente, hijo mío, el reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas más competitividad en tu grupo, ejercita tu competencia. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es el reflejo de ti mismo, de ti misma. Sangre, te di mi cielo, te abrí la puerta de mis secretos, te di mi alma y tú tus besos y ese veneno de efecto lento. Miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo. Y tú tus besos cómo negar que aún te venero. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Jardín equivocado, por Senia Mora. Eclosiona en eco la flor dormida del letargo invernal que la ensoñaba. Anhela tocar con sus labios la luna y beber del elixir con exuberante deleite. Se viste de perfume y nácar, sale en busca de su ruiseñor. Bailando va con la luna ensortijada para escuchar sus canciones al alba. Mas el péndulo de la vida gira contramano, borrascosos caminos la sobresaltan. Sangran espinas de su utopía y sueña la alarma de regreso. Arden sus pétalos en holocausto, lívida va con sus pies descalzos y encuentra su sed una copa vacía en el jardín equivocado. Música interior, por Senia Mora. La música me germina como corolas encendidas desde la médula de mi ser hacia los poros de mi piel e irradia incandescente luz transmutándome en danza viva. Siento música en mis venas, me bailan alegrías y tristezas, se contornean mis caderas al ritmo de tambores, guitarras y violines. Es una fuerza que me lleva, no importa si en arpegios, en partituras inconclusas, en bemoles de risa y llanto, o si se rompe una clave de sol y me hiere en el medio del pecho. Sigo vibrando, se ondulan mis brazos, mis piernas y mi cintura. Aún bajo mi lluvia interior, mi música me llama. Es la esencia de mi sentir, con mi espíritu al viento. Bailo y bailo, lloro y lloro, y me late la vida. Submundo, por Senia Mora. El rostro de humo en la ciudad desorbita la desolación y lleva un rictus de tragedia. El muro de silencio oligárquico profundiza grietas en cada esquina por un mendrugo impune. Ese es un mundo de sobrevivientes con heridas que los acechan. Son muertos en vida por el decretado disparo del corrupto. Los obreros,

Nostalgia, por Teresa Sánchez. Nostalgia de tu nombre, de tu aroma, en la noche cerrada de miedos, los silbidos de los árboles se contonean con gracia insidiosa esta noche. Me recorre una sensación de sosiego el recordar tu silueta dibujada a mis labios, y acaricio la esperanza de verte otra vez. Las hojas se turban a tu paso, enmudecidas, no se atreven a enseñar sus colores, por miedo a que palidezca el día. Adoptan formas sinuosas, lanceadas, soñando atravesarte el corazón, el alma, para que tu voluntad les pertenezca. Pero la nostalgia no es el olvido, y tu figura resplandece de nuevo en mis mañanas. Bajo la puerta de algún amor, por Pierre Anthony. Gran realidad divina, gustosa y cruda verdad, fue súbito e inopinado el suceso de darme. Me embaucaron tus ojos, esta sed de ir tras tu ser. Me enamoré con tersa y roja locura de ti. Hoy caí, inflexible, esperándote enfrente y con sumisa obsesión, bajo la puerta de algún amor.

Prefiero seguir dudando entre el depende y el cuando, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Acusas de abrazarte al por menor, de barajar las cartas boca abajo. Me acusas de encontrar siempre un atajo para tratarnos peor. Me acusas de no dar nunca la cara. Me acusas de escupir mirando al cielo. Me acusas de que mi arma no dispara más que balas de hielo. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuándo, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Me acusas de quererte y no buscarte. Me acusas de incendiarte la cabeza. Ayer te quise por amor al arte, hoy por delicadeza. Me quitas dos versos y los cantas tú, ¿qué te parece? Como las promesas que uno hace las debe cumplir, hoy voy a hacer una adaptación del relato corto ganador del premio Berceo Lea Gonzalo en su segunda edición, correspondiente al año 2020. Fue La chica que se cayó a la piscina. Cuento escrito por Juan Ignacio Ferrandiz Avellano. Pero antes de oírlo, tengo por aquí el corte de su hija, precisamente de la experiencia, un resumen de minuto y medio de la experiencia que vivieron ambos al visitar La Rioja para recoger su premio. Y luego ya os dejo con este relato. Mi nombre es Lara y bueno, soy de Madrid y tuve la ocasión y la suerte de conocer Berceo a través del certamen literario de Berceo Lea Gonzalo, que ganó mi padre el año pasado con su relato, Juan Ignacio Ferrandiz. Y bueno, pues mi mejor recuerdo en Berceo, desde luego, es la gente del pueblo, lo acogedores, el buen trato, lo joviales, lo estupendos que fueron, la experiencia fenomenal y el detalle que tuvieron de enseñarnos el pueblo y alrededores. Y bueno, pues para contar además un momento en cuestión, recuerdo unas chuletillas al sarmiento que tomamos todos juntos, junto con Mari Carmen y con David de la Asociación Cultural, y es uno de los mejores recuerdos que me llevo. Así que un abrazo para todo Berceo. La chica que se cayó a la piscina. Esa de ahí es la chica que se cayó a la piscina. Así la conocían todos, por una cosa tan tonta como esa. Lo poco que se sabe de ella, lo sabe todo el mundo. Una jovencita feucha, una pena. En este barrio pasan pocas cosas, así que cuando algo sale en el telediario, nos tiramos meses hablando de ello. ¿Que quién era ella? Pues una adolescente como otra cualquiera. Hija de una chica que está viuda. El marido murió de un cáncer. Una historia triste. Iba al colegio privado, ese de las monjas, el que está al final de la avenida. Los pijos del barrio, ¿quién lo iba a decir ahora? Allí fue donde cayó, en la fiesta de fin de curso, cuando tenía 13 años. ¿Te lo imaginas? La pista de baloncesto con globitos, los padres vestidos como para una boda, y la piscina aún no abierta, llena de hojas y papeles flotando en ese agua sucia que se acumula del invierno. se entregaban diplomas a los estudiantes mientras les iban nombrando por altavoces entre flashes de cámaras y aplausos. Y justo en ese momento, va y se cae a la piscina, la muy pava. Ella, ahí, parada junto al borde, a unos centímetros del agua, arreglada con un vestido de fiesta de colores, con su pelo rubio largo, adornado con un lazo rojo. Hay quien dice que la empujaron. Travesuras de chavales, ya sabes. Me lo contó mi hijo. Eran compañeros de clase. De chica era apocadita. Le salieron dos tetas muy gordas con 10 años y parecía que no sabía qué hacer con ellas. Si hubiera sido más mayor, iba como encogida y los chicos se metían con ella. Su padre se tiró a la piscina por ella. Menudo numerito. Según parece, no sabía nadar y empezó a patalear entre gritos, con toda aquella gente sorprendida y divertida mirando. Él la sacó llorando, escondida entre sus brazos, como si fuera un bebé. Ay, quien no tiene suerte en la vida. Cosas que pasan. Según se dice, cuando su padre enfermó, empezó a hacerse cortes. ¿Cómo lo oyes? Llevaba manga larga hasta en verano, y si la levantabas, se podían ver las rayas sobre su piel, y en las piernas también. Pobre madre, lo que debió sufrir. A él, mientras tanto, le daban quimioterapia. Perdía peso a semanas vista. El pelo se le cayó, siempre con ojeras. La chica que se cayó a la piscina lo llevó muy mal desde el principio. Tuvo que salir del colegio. El padre enfermo ya no llevaba su nómina a casa, y claro, mantenerlo de las monjas era imposible. Ella dejó de estudiar de la noche a la mañana. A veces la veías por la calle, deambulaba. Su madre no controlaba, no podía con todo. Todo aquello la superó. Era cuestión de tiempo que se juntara con mala gente, y de aquí hay mucho de eso. El barrio ya no es lo que era. Tal vez por entonces aprendiera a hacer algo con sus tetas enormes. Lo de su padre ya estaba cantado. La gente murmuraba. Una chica tan joven. Cuando murió, ya estaba perdida. Parecía contagiarse de lo de su padre, porque también perdió peso, demacrada, como una sombra de lo que era. Una chica tan jovencita, y parecía una vieja, con los pelos desordenados y la ropa de cualquier manera. Los seres humanos somos así. Vivimos en orillas muy alejadas. La madre empezó a salir con un tipo tatuado que la recogía en una moto. Ella se pintaba como un cuadro del museo y comenzó a ponerse faldas cortísimas. Salía de casa por la noche y llegaba de madrugada o incluso por la mañana. Los vecinos la veían. Tenía que rehacer su vida, ya se sabe. Una familia como aquella, que era modélica, con todas las comodidades, en un golpe de la vida, cambió de la noche a la mañana. Una vez que se entra en una cuesta abajo así, ya es imposible parar, imposible. La chica que cayó a la piscina hubo una época en la que parecía querer reformarse. Tuvo una temporada que se la veía con un grupo de la iglesia, ya sabes, del sacerdote ese de las barbas, que cuando lo ves por la calle dan ganas de salir corriendo porque parece que te va a robar la cartera. Por entonces, una vela a Dios y otra al diablo. Unos días estaba por allí, otras por la cañada, para pillar. A veces pienso que si ella no hubiera caído a la piscina, seguramente todo habría sido de otra manera. Quién sabe, los recuerdos siempre son más fuertes que las intenciones. A la gente le gusta murmurar y dicen que el sacerdote se la trajinaba. Yo más bien creo que el dinero lo sacaba de robarle. Se ponía guapa, se arreglaba aunque la gente decía que no debían tener ni para comer. Es posible que pueda haber personas buenas por el mundo a pesar de todo. Un buen día, como cualquier otro, se levantó de la cama, salió a la calle y se compró unos vaqueros nuevos. Esa es la lápida de la chica que cayó a la piscina. Aún brilla, nueva y pulida, junto a la de su padre. ¿Quién le habrá puesto esas flores? Uno nunca conoce a la gente de verdad. Nunca. ¡Qué pena! Tan jovencita. Se armó un gran revuelo cuando la encontraron aplastada contra la acera, después de tirarse del cuarto piso, desde la ventana de su habitación. Encima de la cama, encontraron el vaquero que se había comprado esa misma mañana, bien envuelto. Ni siquiera se lo puso para tirarse. Una semana más, llegó el momento de la despedida. Si estás ahora mismo dormido o si estás completamente relajado, eso significa que he cumplido con la misión encomendada y ha sido un programa que te ha permitido eso, evadirte de todo lo cotidiano, olvidarte por unos instantes de todos los problemas y has disfrutado con un servidor, con la Luna y compañía. Como siempre, me despido con el deseo común de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Os recuerdo que si queréis colaborar, si queréis que dé lectura a vuestros poemas o relatos, tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, lalunaicia@gmail.com. En minúscula, todo seguido, lalunaicia@gmail.com. Y yo, como siempre, encantado de cumplir vuestros deseos. Ahora sí, muy buenas noches y hasta dentro de 7 días. El más sano lo prefiere el ser humano. ¡Ah!